Y por estas horas, la cuestión docente, la cuestión del salario docente, la cuestión de la inversión en la educación, está en la primera plana de todos los diarios, y por eso queremos tomar contacto con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, que está optimista. Estamos hablando de Adriana Pudros, la profesora Adriana Pudros, está optimista y hace planteos positivos alrededor de este tema. Diputada, buenos días. Soy Oscar Martínez en Borain, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarnos. Estábamos leyendo en una columna de opinión publicada esta mañana en Página 12, que usted da por alcanzada la meta del 6% que allá por 2005, me refiero de inversión del Producto Bruto Interno en educación, y se propone ir por más, se propone llegar al 10. Sí, yo creo que hay que llegar, llegamos al 6 este año, bien, o sea, tal como se había planificado, la inversión consolidada, ¿no? O sea, todo lo que se invierte en educación, en pública, en subvenciones a privada, etcétera, todo. Y se puede llegar, efectivamente, se puede llegar al 10, con el crecimiento que está teniendo el país este año, va a haber un crecimiento, bueno, por lo menos de arriba del 4,5%, vamos a retomar el crecimiento con que veníamos en los años anteriores a la crisis, y el año pasado, que fue más fuerte de la crisis, hubo un crecimiento muy bajo, pero no fue catastrófico como en otros países. De manera que, como la inversión en educación se asocia al Producto Nacional Interno, al PBI, no hay ningún inconveniente en que se vaya subiendo paulatinamente hasta alcanzar, por ejemplo, el 10%. Quiere decir que el 10% es importante, el 6 es importante, porque el 6 es el porcentaje establecido por UNESCO. UNESCO estableció el 6% como lo esperable, ¿no? O sea, no son demasiados países los que invierten el 6%. Ahora, claro, el tema es cómo se distribuye. Y ante esa discusión estamos en este momento, porque en el fondo, hasta que no se solucione, no se dicte la ley de coparticipación que está esperando desde hace muchos años, va a seguir habiendo discusiones entre nación y provincia sobre quién paga cuánto, ¿no? Pero, bueno, la ley de coparticipación es algo muy difícil. Yo creo que eso sí requeriría alguna reforma de ese punto de la Constitución, porque para aprobar la ley de coparticipación, usted sabe, hace falta la unanimidad de votos de todos los legisladores de todas las provincias, más que lo apruebe la legislatura de cada provincia. Es muy difícil. ¿No? ¿Usted está hablando de la necesidad de una reforma constitucional? Y me parece que ese punto, algún día, no ahora, algún día habrá que modificar eso en la Constitución. Lo que estoy señalando es que es muy difícil el dictar una ley de coparticipación. Entonces, cuando aparecen cuestiones como el salario docente, el problema de cómo se reparte esa inversión en educación aparece como una discusión, que es lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, que la nación dice, acuerda la nación con los gremios un porcentaje de aumento, que es en realidad lo que aumentó el costo de la vida quizás un poco más para fortalecer la función del docente, ¿sí? Y las provincias, hay provincias que dicen, pero no alcanzo a pagarlo. Entonces eso crea un problema. Y yo digo, en el fondo ese problema es el problema de la coparticipación, ¿no? Pero hay, como la ley de coparticipación tardará mucho en dictarse, hay que discutir esto concretamente. Yo creo que va a terminar arreglándose, que ahora hay un tironeo, que hay provincias están planteando en el día de hoy que solas no pueden, y supongo que algún arreglo habrá. Hay 11 que están protegidas, hay 11 provincias que por la ley de financiamiento educativo del 2005 son las más pobres y reciben un plus de la nación. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, claro. No, bueno, no es el caso de la provincia de Buenos Aires, pero año tras año, finalmente, la provincia de Buenos Aires también recibe, de alguna manera, un aporte de la nación por la vía de que se construyen más escuelas. Siempre recibe algún aporte más de la nación, porque si no, no podrían, ¿no? Uh-huh. O sea, la de Buenos Aires, como es la que más aporta la coparticipación y la que menos recibe, entonces sufre esto fuertemente, pero finalmente todos los años se ha llegado a un acuerdo y seguro se va a llegar con Santa Fe, con Córdoba, con todas, ¿no? Uh-huh. Ayer Florentina Gómez Miranda, uh-huh, una antiquísima dirigente, uh-huh, radical, en un programa de televisión que compartió con Antonio Cafiero, decía que la única herramienta que va a erradicar la pobreza es la educación. Bueno, me parece exigirle demasiado a la educación. Yo diría que el trabajo y la producción son en primer lugar, ¿no? Y que la educación va asociada, pero no es este... Sí, me parece que era un símbolo de lo estratégico, ¿no? Más que cargarle la mochila a la docencia, pero... Claro. Más allá de eso, si todo está como usted plantea, diputada, en cuanto a que este año, no obstante la crisis global, el país o la economía va a crecer en el orden del 4% y pico. Sí, sí. Explíqueme usted por qué hay tanta crispación y tanta guerra gaucha, si me permite la licencia, entre el oficialismo y la oposición. Bueno, a ver, yo creo que hay un humor que está cambiando, al menos es lo que uno nota, alguna encuesta. Es la pregunta del millón de dólares, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no liga, no vincula? ¿Está mejor que gane un poco más? Hay que el que no tenía trabajo lo tiene, o tiene, al menos tiene una... El que está en la peor situación recibe la asignación universal. Uh-huh. Y hay datos fuertes sobre cómo subió... la venta en los comercios que quedan, el almacén de la esquina de la villa, los comercios en los sectores más populares. Eso es que ya pega en un sector pobre que a su vez consume en un sector de clase media, ¿no? Lo que ofrece un sector de clase media. O sea, hay realmente una reactivación de abajo para arriba. Uh-huh. Ahora, me parece que falta un tiempo para que la gente, más allá de que los medios, no voy a decir lo mismo siempre, o sea, ya sabemos que el monopolio, lo que hace el monopolio Clarín y otros monopolios mediáticos, eso ya sabemos, o sea, que repiten y repiten, pero digamos, aún la gente que ve TN que no ve nada, de todas maneras falta un paso conceptual, ¿no? Uh-huh. Paulo Freire decía que hacía falta un proceso de concientización siempre para que la gente vinculara su situación económica con las medidas más generales de orden político que lo permiten. La tendencia de las personas en general es a decir, fui yo con mi esfuerzo, uh-huh, que estoy mejor y que este año llego a fin de mes. Y conseguí trabajo yo por mi esfuerzo. Uh-huh. Lo cual es cierto que es la persona con su esfuerzo, pero estuvo la oportunidad, consiguió trabajo porque había trabajo. Uh-huh. Si él no hubiera hecho el esfuerzo, pero no hubiera habido... más fuentes de trabajo, no hubiera conseguido trabajo. Entonces, ahí hay un problema educativo. Ahí sí estoy de acuerdo con Florentina Gómez Miranda. Me parece que hay un problema educativo serio que está mostrando también un deterioro en la conciencia política y social de los argentinos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ahí veo un casi de lógica. De, a ver, si yo estoy mejor y mi vecino está mejor... Y la señora que pedía en la esquina no pide porque recibe esta asignación universal. Y lo llamo y quiero ir al médico y resulta que tiene muchísimos pacientes, el médico del barrio, que antes no tenía yo que esperar tanto. Bueno, las cosas están funcionando en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Mejor. Pero es difícil que la gente diga, bueno, lo ligo con el gobierno. Sin embargo, yo creo que a la hora de tomar decisiones lo van a tener en cuenta. La meta que usted se propone y que propone en realidad tiene como objetivo el 2015. La meta de en materia de crecimiento, en materia de inversión. Sí, en materia de inversión, porque eso hay que hacerlo paulatinamente. Mire, si de repente ahora pongámosle, se duplicara el presupuesto educativo, sí, probablemente no solucionaríamos muchos problemas, porque la inversión hay que hacerla sobre la base de programas. Hay que ir invirtiendo en educación de manera que uno vaya arreglando problemas y que vaya evaluando cómo van las cosas. Ajá. Porque, digamos, no basta con inversión. Por ejemplo, en las medidas que se lanzaron sobre secundaria, son medidas coherentes, ¿sí?, lo que los anuncios que hicieron anteayer la presidenta y el ministro de Educación. Son medidas coherentes con la ley que se dictó en el 2006. Uh-huh. La ley del 2006 establece que haya una secundaria, que no había secundaria. Era el polimodal de 3 años lo que había y no obligatorio. Uh-huh. Y ahí se estableció la secundaria a 6 años, obligatorio para todos los chicos del país, salvo la Ciudad de Buenos Aires y alguna provincia que tienen 5 años de secundaria. Pero bueno, 5 o 6, obligatoria para todos. Poner en marcha eso es una cosa difícil. Entonces, porque hubo que construir escuelas, bueno, hubo provincias como la de Buenos Aires, en donde pusimos en marcha la reforma durante mi gestión en el 2006 y 2007, uh-huh, otras también, y ahora sí ya se pudo hacer un acuerdo con todas las provincias del país para medidas muy concretas. Porque ponerlo en marcha, ¿qué quiere decir? Quiere decir, no solamente modificar los contenidos del plan de estudios, que eso se fue en alguna medida modificando, sino, digamos, buscar formas de retener a los chicos en la escuela. Uh-huh. Una forma muy importante es que el profesor esté. Y para que el profesor esté, el profesor los conozca y se establezca, digamos, el vínculo educativo, ¿no? El de enseñanza-aprendizaje. Uno que enseña y el otro que se interesa y aprende y se vinculan y se preguntan y el profesor le corrige. Para eso, el profesor no puede ir a 5 escuelas por semana. Claro. Porque si va a 5 escuelas por semana, fíjese, si vive, si es un profesor de nuestra región, tiene 2 escuelas en la capital, una en Berisso, la otra en Florencio Varela, y tiene, yo hice un cálculo, pueden llegar a tener 450 chicos en una semana. Mm. Es imposible. Es un disparate. En función de la información que usted tiene, diputada Adriana Puigros, ¿cree que el 1 de marzo comenzarán las clases, dicho en general y como símbolo? Bueno, en general y como símbolo espero que sí. Ayer justamente usted sabe que yo soy vicepresidenta del Frente Grande, dentro del Frente para la Victoria estamos, claro, ¿no? Pero justamente hicimos una reunión de educación del grupo de educación del Frente Grande. Y hay un optimismo, porque gente que venía de diferentes provincias y pude tener un panorama general. Había mucho optimismo en que se solucionara. Ajá. No sé si en el 100% de las provincias, porque ahí entran otros factores, ¿no? Tironeos políticos, bueno. Pero está todo como para que se solucione. Ajá. Bueno, vamos a ver que esto sea así y seguiremos consultándola. Gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Estábamos en comunicación con la profesora Diana Puigros, diputada nacional por el Frente para la Victoria y titular de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, que nos hablaba de este proyecto, bueno, nos hablaba de las metas que se cumplieron con aquel proyecto de invertir el 6%, llegar a este año con la inversión del orden del 6% del Producto Bruto Interno para la educación, y una vez logrado esta meta se propone que el Estado llegue a una inversión del 10% del Producto Bruto Interno para el 2015.